Nunca se supo quién fue su madre, porque la ingrata lo abandonó. Una viejita lo vio en la calle y con cariño lo recogió. Tan solamente un escapulario lleva el chaveo por capital, colgado al cuello como un sudario para guardarlo de todo mal. Y esperando la viejita a su niño lo abrazó, y besando sus manitas al oído le cantó: quiero que mi escapulario nunca se aparte de ti, vivi, vivi, guárdalo como un sudario que yo te entrego al morir. Reza por mí todos los días a la Virgen del Rosario. Solo te quiso en la vida, solo te quiso en la vida quien te dio el escapulario. Pasando el tiempo fue un gran torero y una marquesa le dio su amor. Y al enterarse que era en crucero, con gran desprecio lo abandonó. Y en una tarde en que él toreaba, en un desvío la vio el chaval. Y al perfilarse, mientras miraba, cayó en la arena de una corna. Y un lamento de agonía en la plaza se escuchó. Chaval, mientras moría, escuchó esta canción: quiero que mi escapulario nunca se aparte de ti, vivi, vivi, guárdalo como un sudario que yo te entrego al morir. Reza por mí todos los días a la Virgen del Rosario. Solo te quiso en la vida, solo te quiso en la vida quien te dio el escapulario, quien te dio el escapulario.